Una preguntita, profesor. ¿Qué día se presenta la taller de música? Los días jueves. Jueves a la tarde. 10:30. 10:30 de la mañana. Ay, ahora Juanpa también se suma al chiste. ¿Lo que falta? Bueno, ¿quieres presentar a los muchachos? ¿Cómo se llama? Emiliano. Emiliano, ¿usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Marcorista? ¿Marcorista? ¿Usted? Sí. Yo, Pink. Pink, ya está. ¿Qué van a interpretar? A ver, muchachos. ¿Qué son? ¿Un rol? Con el rol de Emiliano. ¿Bajamos la música? Vale. Aumentar el volumen del micrófono. El micrófono. Listo, para 1, 2. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Thank you. tema del día. Bueno, claro. Bueno, sí, otro tema de Emiliano. Seguimos con otra canción. Bueno, el título es Hoy estamos acá. Thank you. Ok, no, sí. Una, y no podemos más. No, no, no. Sí, otra. Otra. Víctor, más exigido, ¿eh? El título, ¿de qué habla? Probá el micrófono. Hola, hola. Tenés que estar cerca el micrófono. Bueno, cerquita y en el medio. ¿Y tú? Hola. ¿Cómo era? Nos queda un tema todavía, ¿no? Nos quedan dos temas, ese y este, uno más. Sí. Bueno, hacemos la de Víctor y eso lo tenemos que hablar. Bueno, Víctor. Oh, Otra voz, otra. No tengo otra mía. Y a ver vos. Yo no, y otra no traje. No. Vamos. Sí, no, sí. Y una que sepa. Que sepa. Una que sepa. Que sepa. Que te gusta a vos. Dale. Por lo menos tocarla. Podemos repetir alguna también, pero podemos improvisar de vuelta, si quieres. Con Patricia, también presente.